Muy buenas tardes, bienvenidos a esta primera emisión en nuestro regreso a esta gran emisora con gente tan querida como es la Retaguardia de la Voz de los Colimbas. El WhatsApp de la radio, 11-31-81-31-26, otras líneas, 11-40-71-47-88, 11-40-91-11-92. El Instagram de la radio es sencillito, La Retaguardia. En YouTube nos encontrás en La Retaguardia, youtube.com. Para ingresar a la radio, www.laretaguardia.com.ar. Para ingresar el correo electrónico de La Voz de los Colimbas, lavozdeloscolimbas@yahoo.com.ar. Para ingresar a nuestro blog, lavozdeloscolimbas.blogspot.com. La Voz de los Colimbas, voz y mirada de una generación. La Voz de los Colimbas, un programa creado y producido con las mismas banderas de siempre: memoria, verdad y justicia. Y decimos, en abril 2027, de acá a un añito, La Voz de los Colimbas está cumpliendo 20 años en el aire, con el compromiso de siempre, con las banderas de siempre: memoria, verdad y justicia. Bueno, buenas tardes a la audiencia de La Retaguardia. Esperamos generar nuestra audiencia, así sumamos a la gente que generalmente nos escucha o nos escucha o nos sufre. Pero bueno, buenas tardes nuevamente, buenas tardes Ricardo, ¿cómo estás? Perdón, en la operación técnica, un querido amigo, un joven, Pedro Otero. Gracias, Pedro, siempre. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, Gustavo. En el regreso acá a La Retaguardia, radio, si lo tengo que decir delicadamente, una radio con compromiso, una radio con actitud, una radio que va para adelante. Y si lo tengo que decir en lenguaje de la calle, una radio con huevo. Una radio que donde las cosas se dicen o se cuentan tal como son o fueron. Verdaderamente es una alegría muy grande. De hecho, no estamos renegando de otros espacios radiales donde hayamos estado, pero esto es algo privado. Espero que no te enojes, Gustavo, pero Gustavo en más de una oportunidad me dijo: no nos tendríamos que haber ido de La Retaguardia. Pero a veces las cosas se dan en los modos. Uno se puede equivocar también, ¿por qué no? Gustavo, tenemos un programa. Primero quería. Aparte, quiero confirmar lo que dijiste. A ver. Sí, de que yo no quería irme de La Retaguardia. La verdad que es un espacio, siempre nos ha tratado muy bien, Ricardo. Más allá que en el otro espacio tampoco tuvimos. Y digo, de Radio Rebelde no tuvimos. Bueno, pero a veces surgen cuestiones y encontronazos que por ahí uno no los propicia ni los quiere, pero que se van dando. Se van dando y bueno, nos toca volver con mucha alegría acá a La Retaguardia. Ricardo. Sí, gracias, Gustavo. Quería agradecer a la gran cantidad de amigos que nos han saludado por este regreso acá a La Retaguardia. Un abrazo para todos ellos y para aquellos que en una de esas no mandaron mensaje, pero sabemos que están contentos o felices de que nosotros nos reintegremos al espacio radial con esto que hemos dado en llamar La Voz de los Colimbas. Muchísimas gracias a todos ellos. De arranque, Gustavo, quería hacer mención a una causa judicial caratulada Fernández Cristina Elizabeth y otros sobre asociación ilícita. Es más conocida como la causa de los cuadernos y fue radicada a principios del 2018 en el Juzgado Criminal y Correccional Federal número 11 a cargo de un hijo de puta ya fallecido llamado Claudio Maladío. El fiscal interviniente en esta causa fue y es Carlos Héctor Nelly, otro hijo de puta. Las acusaciones son por una asociación ilícita que entre 2003 y 2015 recaudó dinero, al menos eso es lo que dice la denuncia, recaudó dinero de distintas empresas de los sectores de la construcción, energía y transporte, a cambio de beneficiarlos con la adjudicación de contratos estatales. Hubo algo así como unos 25, si mal no recuerdo, una veintena, vamos a decirlo así, una veintena de arrepentidos entre comillas, ¿por qué digo entre comillas? Ya les cuento por qué. Unos 25 arrepentidos que aceptaron ante la justicia haber pagado y cobrado coimas. Hoy día, varios de esos arrepentidos denuncian haber sido intimidados, coaccionados a decir lo que dijeron porque de lo contrario serían detenidos. Incluso dejaron asentado en escribanías que iban a mentir en sus declaraciones para no quedar detenidos. En el caso de Mario Robela, yo no lo conozco personalmente, es un empresario que dice que se vio obligado a reconocer pagos porque si no me detenían, nunca, bajo ningún concepto, entregué dinero o recibí dinero. Mario Robela, quien contó que el día anterior a su declaración, allá por el 2018, concurrió a una escribanía y dejó asentado que mentiría para mantener su libertad. No es ninguna novedad que la justicia argentina, al menos la de Comodoro Pro, es una justicia, para decirlo así, entre comillas, acólita a los regímenes derechosos, tal el caso de Mauricio Macri, tal el caso de Javier Mierdey. Que de todos ellos se trata. Gustavo. Sí, inclusive, Ricardo, en estos arrepentidos de haberse arrepentido, no sé cómo sería la nominación de estos tipos, que fueron coaccionados para declarar cosas que no habían sucedido, para inculpar a Cristina Fernández y su gobierno. Además, es sabido que el fiscal Storcionelli había dicho, muy suelto de cuerpo, que no había sortija para todos, es decir, que no todos iban a tener la posibilidad de no ir en cana. Pero el último y que me extraña sobremanera de los que dicen que lo apretaron y no fue así, obviamente no fue así, es el primo de Macri, Calcaterra. Calcaterra, que era prácticamente el dueño de la obra pública acá en lo que antiguamente se conocía como la Capital Federal, hoy Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Calcaterra, primo de Macri, dice, no, a mí me trataron para decir lo que tenía que decir. Y la verdad es una soberana injusticia. Además, viendo lo que está sucediendo, que en eso nos adentraremos en un rato, todas las barbaridades, tremendas barbaridades que yo me imagino que a un próximo gobierno del signo que sea, esperemos que sea de este lado, de lo nacional, de lo popular, democrático, pueda repetir mucho de estas barbaridades que pasaron durante el genuflexo de Milei. Ahora creo tenemos un invitado, no sé si es la palabra es precisamente un invitado o un anfitrión. En realidad es el anfitrión, es el dueño de la casa, es alguien que la voz de los Colimbas respeta muchísimo. Y ahora Ricardo se va a encargar de las presentaciones formales. Bueno, nada, se trata de alguien muy comprometido con todo lo que tiene que ver con la memoria, la verdad y la justicia, en lo personal y en lo institucional, ya que la retaguardia, se puede decir, creo que lo digo con certeza en este caso, es pionera en todo eso. No, entiendo que no hay otras radios, tal vez esporádicamente alguna que otra puede ser, pero en forma continua, como lo está haciendo la retaguardia, creo que no hay. Y es un gusto saludar así radialmente al director de la retaguardia, a Fernando Tevele. ¿Cómo va? Bien. Qué bueno tener este programa nuevamente en el aire de Radio La Retaguardia. Muchas gracias. La verdad que sí, compartimos todo el equipo de la radio una bienvenida. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias. Sí, bueno, ¿por qué no? Está bien que el público de la Retaguardia tiene mucho conocimiento de todo lo que tiene que ver con los juicios por lesa humanidad que lleva o que transmite la Retaguardia, pero ¿por qué no nos contás un poco lo que es la intimidad de llevar adelante todo eso? ¿Puede ser, Fernando? Dale. Sí, vos decías recién esto de que de alguna manera somos pioneros. Yo diría, hay algo que pasó y que sigue pasando, que es que los juicios siempre estuvieron en la agenda de los medios comunitarios y de los medios alternativos. Sí. Esto es algo que ha pasado siempre. De diferentes maneras, ¿no? Como suele pasar en nuestros medios y como pasa en la historia de la Retaguardia. Cuando nosotros contamos nuestra historia, contamos que primero cubríamos los scratches, porque nosotros nacimos en el 2003 con un programa de radio y ahí no había juicios, había scratches. Hacíamos crónicas de los scratches, coberturas radiales. Y después en el 2006, cuando vuelven los juicios, tampoco teníamos ni la capacidad ni la idea de poder hacer algo parecido a lo que estamos haciendo ahora. Las cosas se fueron dando con el tiempo y en algún momento llegó la pandemia y, bueno, entre las cosas que cambió, cambió esto de que pudiéramos pensar que los juicios debían verse y que eso tenía que ser un derecho a conquistar, ¿no? Y acá estamos. Hoy me estaban diciendo, dentro de poco hay un juicio que comienza, de paso le aviso a Pedro, que es el juicio, ¿se acuerdan del el triple lesbicidio de Barracas? Sí. Bueno, comienza ese juicio y... ¿Me acuerdo bien o me acuerdo mal? Creo que había sido quemada una de las víctimas. Exacto, sí, fueron tres finalmente las víctimas y hay una sobreviviente. Bueno, va a ser un juicio sumamente interesante. Nosotros estamos haciendo juicios que no solo de lesa, aunque esto haya empezado con lesa, y me decían que la federación... que reúne a todas las diversidades pidió el permiso para televisar el juicio. Ajá. Digo, esto era algo impensado incluso para nosotros. Yo siempre cuento que cuando estábamos, el primer juicio que nosotros transmitimos fue el juicio por la represión de la contraofensiva de Montoneros. Sí. Veníamos cubriendo el juicio en formato diario de juicio. Y en algún momento yo me acerqué a uno de los jueces en un cuarto intermedio para preguntarle cuándo nos iba a dejar transmitir por radio, porque era lo máximo que se nos ocurría, que nos dejaran transmitir por radio. O sea, ni pensábamos en la posibilidad de agregarle imagen a una transmisión. Bueno, en aquel momento la respuesta fue que no, pero después fue el mismo tribunal que nos habilitó en la pandemia a aquella primera transmisión en vivo. Con lo que yo creo que hay ahí algo que se modificó para siempre y no hay vuelta atrás en cuanto a que viene el juicio de Maradona y el juicio se ve. Ergo, si vos no hubieses encarado esa primera vez, tal vez seguiríamos así sin ver o sin saber del sí, juicio. Es difícil saber qué hubiera pasado si no, ¿no? Lo que sabemos es que pasó eso y que hoy tenemos naturalizado que la justicia debe verse. Nosotros estamos transmitiendo el juicio de los cuadernos, por ejemplo, que también fue todo un debate interno si lo tomábamos, si no lo tomábamos. Es un juicio tremendo, o sea, no empezaron las testimoniales todavía porque son tantos imputados, son 87 que están en las indagatorias todavía, pero en las indagatorias ya salieron un montón de cosas que dan cuenta de la complejidad política de lo que es esa causa en particular. Y cuando nosotros no íbamos a transmitir, cuando vimos que Clarín y La Nación, que no le dan bola nunca en su vida a ningún juicio, tenían el televisorcito del canal en la primera audiencia, dijimos, nosotros tenemos esta experiencia. Hagamos algún tipo de contrapeso, obviamente un contrapeso desbalanceado, ¿no? Uh-huh. pero hagamos un contrapeso. Y la verdad es que lo que está pasando es que cada jornada más gente se entera que también se transmite en la retaguardia del juicio y vienen a verlo. Es el juicio que más se ve en la retaguardia, es el juicio de los cuadernos. Mira, che, bueno, pero Fernando, yo te recién cuando te consultaba de la intimidad de llevar adelante todo esto de los juicios de lesa y demás, no es obvio decir que muchos de los familiares ven en vos a algo así como ven en gente, y yo sé que es horrible andar comparando, no busco una comparación, pero hay muchos familiares que te ven a vos como si lo viesen a Pablo Yonto, por decir algo. Que quiero decir, alguien que tiene un compromiso muy grande, ¿sí? Y que lleva adelante todas esas cosas. ¿Eso cómo se siente eso? Porque no creo que no es menor, ¿no? Sí, claro que no es menor. Diría que es fundamental para hacer el esfuerzo que hacemos como equipo de sostener esta tarea. Es fundamental lo que vuelve. Ahí va. Es un motor muy muy fuerte que además muchas veces yo les comento. Ahora por suerte les comentaba. Van a entender por qué cambio el presente por el pasado. Pero muchas veces yo les decía a mis compañeros y compañeras de equipo, hay un montón de cosas que solo de devoluciones, que solo me llegan a mí, porque soy el que pone la cara, y no le llegan al resto del equipo, ¿no? Estaría bueno que empezáramos a compartir. Nosotros empezamos con un juicio, lo hacía yo, dos juicios los hacía yo, tres juicios los hacía yo. Eso habla de modestia y bajo perfil. Y después en algún momento, no sé si yo soy, aunque no lo parezca, soy una persona vergonzosa, soy una persona tímida a la que los medios de comunicación le han salvado la vida. Sí, Pedro dice que no. Hay una gesticulación de ahí en la pecera. Yo soy una persona tímida que ha podido vencer esa timidez haciendo radio en un principio y haciendo ahora audiovisual. Lo que vuelve es muy fuerte, muy fuerte, porque además se ha cuantificado mucho, por un lado. Y también el paso de la radio al audiovisual ha hecho un cambio en eso. Tengo todo, no sé, décadas de laburo haciendo radio. Uh-huh. La gente nunca me paró por la calle en la radio haciendo radio, por más que los programas pudieran ser más o menos escuchados. Y ahora se dan esas situaciones, en otros países. Nos fuimos de vacaciones a Uruguay este año con Euge y en balizas, en una playa desierta, una persona que se para a preguntarnos dónde era la entrada de la playa y me dice, pero vos sos Tevele. Ah, yo veo los juicios. No. Bueno, esas cosas, por un lado, digo, el público en general. Lo que llega de los familiares, no, yo no creo que sea comparable a la situación de Yonto, porque, digamos, Pablo tiene una cercanía con el hecho de llevar la causa. Otro tipo de cercanía. Un contacto directo que hace que me parece que ese rol que ocupa Pablo es irreemplazable. Sí, bueno, a ustedes les debe haber pasado también con alguien. A mí me ha pasado. Uno, consumiendo comunicación, al que tiene del otro lado lo hace parte de una intimidad que el otro no sabe que comparte, ¿no? Uh-huh. Pero cuando vos te enganchás con un programa de radio, esa voz pasa a ser la voz de tu cotidianeidad, aunque el tipo o la tipa no la sepa. Bueno, estando del otro lado ahora nos pasa muchas veces eso. Y además, en los casos de los familiares, aparece esta situación de ese cariño que les genera a familiares que están en el exterior. Estoy pensando ahora también y que tuvieron la posibilidad de ver sus juicios, porque de los que eran protagonistas, sus familias, viviendo ellos en el extranjero, a través de lo que hacemos. Entonces se genera un vínculo muy fuerte que en la mayor parte de los casos uno no llega a recibir esa vuelta, pero en los casos en los que llega es realmente muy muy amoroso. Sí, Sea esto en cuanto a los testimonios que escuchás durante los juicios, sea esto lo que vuelve de parte de los familiares, pero ¿te ha pasado de que te conmocionen, o sea, que no sé, que termines llorando en una de esas? Sí, puede parecer un cliché o un lugar común. A mí el día que no me conmocione uno de los testimonios, le pido reemplazo a mis compañeros y compañeras y me busco otra tarea en la retaguardia. Perdón, quiero decir, o sea, creo que todos los testimonios son conmocionantes, pero alguno en particular que te haya llegado. Pablo decía el otro día que hacía rato que no lloraba, referido a algo de un testimonio. De un testimonio ¿Te ha pasado algo así? Sí, sí, me ha pasado muchas veces. De estar haciendo el momento del después y de un testimonio y quebrarme y no poder seguir. Sí, me ha pasado, no recuerdo particularmente en cuáles me pasó, porque me pasó muchas veces, y bueno, creo que es lo mejor que me puede pasar a mí y a la audiencia que eso suceda, ¿no? Yo te decía esto de que el día que no me pase eso, prefiero que otro compañero o compañera tome el rol, porque también es cierto que uno tiene que buscar mecanismos para soportar lo que está escuchando y lo que está viendo, y uno de los mecanismos puede ser, no digo bajarle el tono, pero sí armar una coraza, un callo que... Como procesarlo, digamos. Que permita que eso no te haga daño, ¿no? Cuidarte de alguna manera. Por suerte nosotros elegimos cuidarnos de otra manera, más en lo colectivo. Incluso hemos tenido también instancias de acompañamiento de parte de las compañeras de LEATIP en algún momento que empezamos a preguntarnos qué nos pasaba. Algunos compañeros me empezaron a decir que, por ejemplo, que tenían pesadillas después de haber escuchado algunos testimonios. Otra compañera que tenía miedo, y escuchando todos esos relatos de mis compañeros, yo me di cuenta que nunca me había preguntado qué me pasaba a mí. Entonces ahí dijimos que estaba bueno buscar algún espacio terapéutico grupal que nos ayudara a pensar un poco en cómo sobrellevar la tarea y a cuidarnos también desde la salud mental. Y bueno, las compañeras de ATIP, que fue el primer grupo que asistió a las madres en los primeros años, ¿no? Diana Cordon y todo su equipo nos dieron una mano enorme más de una vez en ese sentido. Fernando, digo, volviendo bastante hacia atrás, ¿cómo nace en vos este compromiso? Porque no todos asumen un compromiso. Sí, por ahí lo manifiestan de alguna forma, pero hacerlo público a través de un medio y todo eso es muy fuerte. Aunque no lo parezca y que nosotros incluso no lo sintamos. Pero, digo, vos tenías militancia anterior, secundaria, universitaria, o los caminos que hayas transitado. ¿Cómo llegás a este punto? El compromiso diría que es algo que viene un poco en la formación de uno, ¿no? De hacer lo que sea que se esté haciendo, poniendo todo. Yo tuve bastante claro desde los 12, 13 años que quería ser periodista. Tengo hermanos muy mayores, por los que mi niñez fue mucho de jugar solo, y yo me armaba unos juegos con unas figuritas, de cartón que coleccionábamos en aquel momento, y hacía como partidos de fútbol mano derecha contra mano izquierda. Pobre infancia muy, muy solitaria en ese sentido. Pero más de grande yo me di cuenta que mi disfrute de ese momento era contar, porque yo lo que hacía era jugar y narraba lo que estaba sucediendo en ese partido imaginario. No podés decir que no te has criado con la radio, porque eso es claro, un poco resultado, ¿no? Y hablar, la mañana empezaba con mi vieja despertándome a los gritos porque me costaba levantarme, con la reja sonando de fondo, por supuesto. Rapidísimo. ¿Y anterior a Rapidísimo? No, anterior a Rapidísimo yo ya no llegué. Pero bueno, pero era Rapidísimo, sí, era Héctor Larrea. Y la música que a uno le sigue sonando todavía. Y después, ¿no? La vida y el canto. Bueno, ahí ya estaba en la escuela. Ahí yo ya estaba en la escuela. Pero era levantarse para ver si, para que mi madre supiera si tenía que ir más abrigado o menos abrigado. Era, entre otras cosas, era escuchar a Larrea. Y yo me enamoré de la radio muy tempranamente. Y lo engancho con esto, con la temática. Yo no vengo de una familia que haya sufrido el genocidio en cuerpo propio. El genocidio lo sufrimos todos, hasta sí, claro, quienes creen que no lo sufrieron. Claro. Y las consecuencias las estamos... Siempre marcamos lo mismo, ¿no? De que no tenés ningún desaparecido en tu familia. Y no, pero, a ver, todos sufrimos lo mismo. Claro. Mm. Pero era una familia en la que no se hablaba del tema. Y hasta se vivía más con la cosa del cuidado. Yo me acuerdo... primeros años de democracia, 83, 84, yo soy del 70, tener 13, 14 años y que mi vieja me dijera todavía como reflejo, ojo, me había comprado un libro de Lenin, me acuerdo, ojo con este libro, ¿no? Fíjate. Pero no más que eso, en ese sentido. Y también por esa misma época, 83, 84, a través de la radio, empiezo a escuchar en radio municipal, en lo que era la 710, la radio municipal de la ciudad, que después el menemismo le entregó a DAD, que me acuerdo que escuchaba un programa de Carlos Rodari, en el que empecé a escuchar los primeros testimonios de sobrevivientes. Y recuerdo que lo grababa... bueno, ya había algo de registro ahí en lo inconsciente, lo pienso ahora, no lo había pensado antes, pero los grababa en cassette y me acuerdo de haber ido después a interpelar a mis viejos, che, pero ¿cómo nunca hablamos de esto? Miren lo que pasó, ¿no? ¿Qué edad tenía ahí? 13, 14 años. Uh-huh. 15 como mucho, cuando llegó el juicio de las juntas tenía 15. Bueno, después me acuerdo del juicio a las juntas, me acuerdo de la traes un cachito de agua, de la frustración de no poder verlo, el juicio a las juntas. Me acuerdo de las ganas de ver el juicio a las juntas y no poder verlo. Y bueno, empiezo a estudiar periodismo deportivo cuando salgo de la secundaria, o sea que a los 17 años, y ahí ya empiezo a laburar en medios truchos, que se le decía antes, que eran los medios barriales. Íbamos con mis amigos y mis compañeros y empezábamos a hacer programas. En una de esas, no sé si trucho, pero medios más idealistas, ¿no? No, pero se les decía, gracias, Pedro, se les decía despectivamente de ese modo, y era como un surgimiento de una nueva ola de medios, todavía con las paredes tapizadas con maples de huevo, ¿no? Muy rudimentarias en lo técnico, pero que fue un momento de donde había una necesidad de la sociedad de comunicar, que no estaba en los medios tradicionales, y aparecían todos los días abrir una radio en la otra cuadra, ¿no? Era algo muy, muy habitual en aquellos años, y esta cosa de los medios dominantes poniendo esto de los medios truchos de manera despectiva, porque eran competencia de alguna manera, sí, claro. Entre todos, seguro. Uh-huh. Y estudié periodismo deportivo hasta el 2000, más o menos hice deportes. Se me quejaban cuando hacía periodismo deportivo de las audiencias, porque yo le daba mucha bola a la política de los clubes, porque me parecía como muy importante esto. Era un momento en el que también estaba, al igual que ahora, algunas cosas no cambian. Estabas medio emparentado con Cherco. La discusión sobre si la cosa pública, si de los socios o no de los socios, ¿no? De la privatización. Así que bueno, transité admirando a Pablo Yonto, a Ariel Scher, que fue uno de mis profesores fundamentales, a Gustavo Veiga, a toda gente con la que después pude compartir el laburo. En el 2001, así como a mucha gente le cambió todo, a mí también me cambió todo, salí a la calle y no volví nunca más. En ese momento tuvimos una militancia que fue fallida en términos partidarios, pero donde nos conocimos quienes iniciamos el camino de la retaguardia después, así que siempre para algo sirvió, que fue un pequeño paso de un año por Autodeterminación y Libertad, el partido de Luis Zamora, que en aquel momento tenía como diputado una destacada actuación, sobre todo en las asambleas legislativas que eligieron los presidentes, ¿no? Perdón, Fernando, ya que lo nombrás a Luis, quería acotar algo que le he dicho en más de una oportunidad. En cada marcha, sea de jubilados, sea de los estudiantes, sea de lo que sea, el chabón pone el cuero en esa marcha, ¿no? Sí, sigue estando. Podés coincidir o no con él, pero el tipo pone el cuero, ¿no? Sí, totalmente. Como militancia partidaria fue olvidable el momento, incluso nunca más volví a tener, no creo que vuelva a tener una militancia partidaria, pero sí, nosotros nos asumimos como militantes desde la comunicación. La retaguardia se asume como una trinchera comunicacional desde donde militamos, no partidariamente, ¿no? Y con esa riqueza de poder pensarnos como un espacio amplio dentro del campo popular, donde puedan convivir peronistas con personas de izquierda, con anarquistas, y estar todos juntos en el mismo lugar y ver que cuando tenemos que hablar de un tema y poner un tema en agenda, las diferencias se achican un montón cuando pensamos cómo encarar un tema. El problema cuando aparecen algunos nombres propios, ¿no? En la discusión, digo que generalmente no, porque esto, porque el otro, y aparece Juan, Pedro, Luis, esto. Y ahí se, pero cuando vos empezás a transitar el camino del diálogo con muchos compañeros de izquierda, peronista, bueno, empezás a encontrar muchas coincidencias que supuestamente anteriormente no la tenías en tu cabeza. Sí, yo creo que es más fácil encontrar acuerdos desde las bases que desde el poder, ¿no? No, obviamente. Porque creo que lo que hace la diferencia, lo que cambia todo es el poder. Me encantó ese concepto, ¿eh? Pero lo digo también, lo digo para bien, pero lo digo para mal también, ¿no? Lo digo desde el sentido de aquellos que dicen, nunca gobernaste, yo siempre goberné, entonces tenés que saber lo que es el poder. Lo digo de ese lado, pero también lo digo desde el lugar de que el poder lo pudre casi todo, ¿no? Es una cosa. Lo condiciona, por lo menos lo condiciona. Sí, sí, sí. Lo condiciona mucho. Sí. Fuera de, bueno, estabas contando todo lo que tiene que ver con esos arranques de lo que fue la retaguardia y su compromiso hasta el día de hoy. Fuera de todo eso, ¿crees que la retaguardia todavía debería mejorar algunos aspectos, como por ejemplo la parte de operación? Sí, tenemos un déficit claro ahí en la operación técnica. Estamos bromeando, Pedro, ¿eh? No nos saque del aire, estamos bromeando. No, yo estaba hablando en serio. Guarda que me apaga la ficha y fuimos, ¿eh? Tenemos un déficit. Tenemos un déficit ahí que por es favor, que. Por favor. Que nos falta un turno. Vamos, nos falta, vamos a darle el derecho a réplica. Pero déjenme terminar. Nos falta el turno de la mañana cuando. El déficit no es lo que tenemos, sino lo que no tenemos todavía. Lo que falta. Yo no tengo ningún problema. No los voy a sacar del aire, no voy a silenciar ningún micrófono. Yo tengo mi manera de cobrarme estas cosas. ¡Apa! Así que me las voy a ir cobrando de a poco. O sea, eso sería una amenaza velada, digamos, ¿no? Nada velada. Fue una amenaza. Pedro tiene la particularidad de ser el único operador co-conductor de casi todos los programas. Sí, nos consta. No consta. Lo tenemos absolutamente claro eso. Sí, bueno, pero volviendo a la a la seriedad, perdón por estos gaf, pero volviendo a la seriedad de que tiene que ver con el compromiso de la retaguardia, como veníamos diciendo, todavía los juicios continúan. Sí, claro. Pese a haber una justicia que muchas veces es cuestionada, que muchas veces mira para otro lado, que muchas veces no hace las cosas como debería, pero los juicios continúan y continúan gracias a los familiares, a las madres, a las abuelas, gracias a un Pablo Yonto, a un Ciro Arnichiarico, uh-huh. A un Fernando Tevele. ¿Qué calculás que pueda pasar cuando ya no estén las madres, las abuelas? Bueno, ya casi, ¿no? Mira, yo creo que hay un camino que empieza a abrirse y que no es difícil ver hasta dónde va a llegar, que es el de un nuevo tramo de los juicios por la verdad. En el martes próximo termina el cuarto juicio Mansión Seré, que además es el segundo juicio por la Riva y el primer juicio que se hace por Moreno, toda la zona oeste de Gran Buenos Aires, uh-huh. en manos de la Fuerza Aérea. En ese juicio empezó con el testimonio de Mariana Pérez. Mariana sufrió el secuestro de su padre y su madre, están desaparecidos. Su mamá, Patricia Reusenblit, es la nieta de Rosa Reusenblit, que falleció hace poco, dirigente de Abuelas durante muchos años. Mariana tiene desaparecido a sus padres y durante muchos años buscó a su hermano, que ahora sabemos es Guillermo Pérez Reusenblit. Esperaron años por este juicio y fue la primera testigo, de hecho. Y a las semanas se murió Juan Carlos Vázquez Sarmiento, uno de los imputados, y era el imputado que sostenía su caso. Y se quedó sin juicio. Se quedaron sin juicio. Eran dos querellas, la de Yonto, que tuvo que dejar el juicio, y la de Abuelas de Plaza de Mayo, representándolo a Guillermo. Y entonces ahí es donde uno ve una puerta que se abre, porque ellos hacen el reclamo de poder seguir en el juicio. O sea, la muerte extingue la acción penal. Cuando una persona se muere no se puede seguir haciéndole un juicio. Pero ellos pidieron, por el derecho a la verdad, seguir en el juicio. Y el tribunal les dijo no pueden seguir en el juicio porque no puede haber pena, pero nos comprometemos a que cuando termine este juicio vamos a hacer una audiencia para abordar el caso Pérez Reusenblit y por el derecho a la verdad. Es decir, que en algún momento, en la próxima semana, se supone debería ser, va a haber una audiencia donde el tribunal se expida sobre ese caso y no pene a nadie, porque el juzgado se murió. Pero donde sí tengan derecho a saber qué pasó. Aunque sea simbólico, pero creo que corresponde, ¿no? Exacto. Parecido a los juicios de la verdad. Lo mismo. Que sí, iba a decir lo mismo. Solo que los juicios por la verdad en aquel momento, en los 90, se hicieron porque no se podían hacer los otros juicios porque había impunidad, y en este caso sería porque ya no hay imputados. No sé, ese puede ser un camino. Otro camino es simplemente que los juicios se vayan terminando, también es un camino posible, solo que por ahora falta un montón para eso, porque hay ahora una docena de juicios en todos los días, pero además hay cerca de 500 causas abiertas en instrucción que van a ir llegando a juicio, algunas demoradas adrede en instrucción, cuesta llegar a todo lo que sea pata empresarial. Esta semana tendría que haber comenzado un juicio a un gerente de Molinos. El botín, hablar sobre el botín, lo que significaba el botín. El botín, ¿en qué sentido? Lo que chorearon. No, sí. Bueno, ahí hay un juicio dando vueltas cerca de llegar por lavado de dinero, por el robo de las propiedades. Pero sí, claro, eso también es una de las deudas pendientes. Pero fundamentalmente la pata empresarial es como muy fuerte. Y después todo lo que sea apropiación, digo, eso también, claro, está. Va a continuar surgiendo, sin dudas. Fernando, por ahí en el tema de ir a filmar los juicios, te cruzas con abogados de los defensores de los genocidas, te cruzas con los fiscales, te cruzas con jueces. ¿Cómo es el trato de los tipos que están involucrados hacia vos? Si hablaste algún tipo de contacto, obviamente, seguramente los tipos te ven y saben quién sos. Te digo por esto, ¿sabes? Porque una vez estábamos con Ricardo en la Facultad de Derecho y daba una charla a Pablo. Y me acuerdo que vine caminando, salimos con Pablo, Ricardo y no me acuerdo quién más, y nos cruzamos con... había dos o tres fiscales más. Pero me llamó la atención el destrato y cómo se le dio vuelta a Pablo Yonto, policita. Pablo generosamente y gentilmente lo saluda, Ple lo saluda, el otro también, y policita se le da vuelta. Se da vuelta al tipo. Y dije, no se puede ser tan hijo de puta, perdón. No se puede ser, hacer semejante desplante. Más allá de que, obviamente, estaban en las antípodas las diferencias, pero... Digo, ¿a vos te hacen sentir eso de alguna forma? A ver, con los abogados defensores, yo ahora estoy mucho acá porque estoy en el estudio, entonces no tengo contacto directo últimamente, salvo en las visitas oculares. Nos ha pasado de todo. Me acuerdo, por ejemplo, en el juicio de La Tablada, había un defensor público oficial que hacía como una defensa ideológica, ¿no?, del general Arrillaga, que terminó condenado en el juicio de La Tablada. Sí. Y el tipo, a mí me da bronca esa situación cuando hay una defensa ideológica de parte de un defensor público oficial, porque que un defensor privado haga una defensa ideológica, uno lo entiende. Ahora, un defensor público no se entiende, que sabe lo que pasó en la Argentina y que es parte del Estado, no puede salir, para mí, a hacer una defensa de tipo ideológica. Y me acuerdo que en aquel momento lo encaré, nos hablamos muy amablemente, él nos saludaba, y le dije, ¿te leyó lo que escribió Borges cuando fue al juicio a las juntas? Me dice, no lo leí, léalo. Borges hace una... ¿Hoy qué es? 22 de abril. Googlealo, pero yo creo que... Pese y con lo que era Borges, ¿no? Creo que el texto se llama Lunes 22 de abril. Porque fue el día en el que él fue a ver fue el día del testimonio de Víctor Basterra. Entonces él relata magistralmente el testimonio de Basterra, toma una posición clarísima en torno del juicio y en torno de lo que pasó, más allá de lo que pensaba. Con el 22 estabas bien, pero no en el mes. De abril. 22 de julio. De julio, 22 de julio. Búsquenlo, se llama Lunes 22 de julio. Y termina diciendo que, mucho mejor que como yo lo voy a decir ahora, que... como que no deja de llamarle la atención que aquellos que se burlaron de la ley e hicieron todo por afuera de la ley, hoy contraten abogados, y que mucho más difícil le resulta entender que esos abogados estén dispuestos a defenderlos. Entonces, como a las dos audiencias, volvió, pasó caminando y me dijo, leí lo que me sugirió leer. Me dijo, pero bueno, después lo charlamos bien. Bueno, obviamente quedó ahí. Pero después, por ejemplo, nos ha pasado en lo último, hace muy poco, en febrero, hicimos una visita ocular en la base naval de Mar del Plata, porque hay un juicio que está terminando ahora por la base naval. Fuimos y me encara uno de los defensores, Gerardo Ibáñez. Su hermano es el actual jefe de la Casa Militar. Me encara Ibáñez muy amablemente y me dice: mire que lo que dije la otra vez es cierto, yo los sigo y los respeto mucho, más allá de que no esté de acuerdo, y los miro siempre. ¿A qué hacía referencia? A que hace poco, en un alegato, reprodujo un video que era de las transmisiones de La Retaguardia, y cuando terminó de reproducirlo dijo: y agradezco el trabajo de La Retaguardia, porque a nosotros nos sirve un montón. Por ejemplo, a mí me ha servido para hacer este alegato sacar los videos. Hizo una pausa y dijo, y lo digo sin ningún tipo de sorna, yo no estoy de acuerdo con las opiniones que tienen en general, pero hacen un muy buen trabajo. Digamos, sería como una... ¿Tuvo alguna actitud de gentleman? Sería como una opinión honesta, de honestidad intelectual, ponele, o de caballerosidad. Y después hay otros en los que creo que si nos cruzáramos nos miraríamos muy retorcidamente, porque hay abogados que hacen encendidas justificaciones, ya no defensas de sus defendidos, sino justificaciones de lo que pasó. Y obviamente nosotros tenemos posiciones claras, las expresamos al aire en ese sentido, y no creo que ni ellos ni seguro nosotros tengamos interés en cruzar un diálogo, no nos aportaría demasiado. Así que de todo un poco, pero incluso la sorpresa de que nos cuenten, que nos ven, porque nosotros eso, como vos decías, ya lo sabemos, lo que generó la televisación en los juicios es muy particular, es muy influyente, diría, el lo que sucede en las transmisiones, no por nosotros en particular, sino porque evidentemente hay algo en lo que se hace, en lo que ellos pueden ver de los juicios, digo, los protagonistas de los juicios pueden ver de los juicios, que hacen que estén atentos, estén prestando atención. Bueno, pero a ver, también convengamos que no solamente hablábamos del compromiso de La Retaguardia, no solamente tiene que ver con el compromiso, sino también de la honestidad con que se realizan las cosas, y por ende vuelve también esto de parte de gente que en una de esas no volvería, ¿no? Bueno, también nos ha pasado esto de que a algunos abogados defensores, me lo había borrado de la cabeza, pero que algunos abogados defensores nos hayan maltratado, así como Ibáñez nos trató bien al aire, que hayan dicho en el medio del juicio de Guillermo Faneo, que es un abogado ultra defensor de genocidas, que haya dicho que nosotros lo maltratábamos al aire, o que pedíamos el permiso, que bueno, ha pedido que nos retiraran el permiso más de una vez, el permiso para transmitir el juicio, por nuestras opiniones, y los jueces han tenido que contestarle: no, mire, nosotros no tenemos influencia sobre lo que pasa en un medio de comunicación, autorizamos a un medio de comunicación, pero no intervenimos en lo que el medio de comunicación opina, nos guste o no nos guste. Se han dado esas situaciones de debates que ya ha quedado completamente de lado, porque está aceptado por todas las partes que el juicio se ve, ¿no? Que los juicios se ven. Fernando, seguramente tenés también cosas que atender, de hecho, entre otros el teléfono, pero nada, vamos a lo que decíamos con Gustavo al comienzo. Verdaderamente nos sentimos muy, muy cómodos en La Retaguardia, y bueno, y vamos a tratar de estar a la altura también de La Retaguardia. Bueno, ustedes, en algunas de las actividades que han hecho en el último tiempo, han recibido, me parece, también es una devolución importante de la relevancia que tiene el laburo que ustedes vienen sosteniendo desde hace un montón de años. Para nosotros, la voz de los Colimbas en tanto programa de radio, y la voz de los Colimbas como símbolo de lo que está pasando en los juicios hoy, tiene un valor muy importante. Y así como en la primera vuelta que habían venido aquí, les dijimos que para nosotros estaba muy, muy bueno que se sumaran a la programación de la radio, ahora les decimos que está también muy bueno que se sumen de vuelta. Nosotros, te agradecemos, que, a vos. Nosotros que, te agradecemos a vos porque... Incluso que nos hayamos extrañado, me parece que está bien. Pero gracias. ¿Sabes qué? Lo bueno y lo para mí, digo, no en este caso no lo incluyo a Ricardo, es que no haya habido ningún tipo de cuestión cuando hablamos con vos, que podía haber la vida. Nosotros nos fuimos a otro medio... Y podía decir, sí, ahora venís con el caballo cansado, y me venís a buscar. Y la verdad que en ningún momento, en lo personal, yo sentí eso que vos decís es genuino, y te lo agradezco profundamente en lo personal, y supongo que Ricardo también se suma a esto, pero te agradecemos profundamente esta cuestión de comprensión, de entender, y bueno, estar acá es... un verdadero placer. No es personal. De hecho, algo que no les dije cuando nos juntamos, pero, perdón, si tengo la garganta, no, si es malo, tengo la garganta destrozada. No es malo. Es que cuando vimos lo que les había pasado en la otra radio, lejos de decir, bueno... que se jodan. Jódanse. Ustedes eligieron. Lo que dijimos es, uy, bueno, capaz que vuelven, ¿no? Ah, bueno. Nada, es nuestra manera de construir colectivamente, de verdad. Y digo, me parece que ustedes también fueron claros en la ida, por lo tanto, no había motivo alguno para que esto no fuera una gran vuelta. Sí, bueno, permitime comentar algo que se viene, y esto es que el 13 de mayo a las 17 horas en el Salón Dorado se realizará la 10ª edición de los premios Jorge Morresi. ATE Legislatura viene sosteniendo esta actividad anual. Obviamente tiene que ver con el resultado del compromiso y convicción con la memoria, la verdad y la justicia por parte de ATE Legislatura, como decía. Y en alguna medida los premios contribuyen a contrarrestar esos mensajes de odio que suele haber desde el Ejecutivo y desde algunos medios. Y desde la legislatura más de una vez. Sí, también. En el año 2021 la voz de los Colimbas era distinguida por los premios Jorge Morresi. Le agradecemos a ATE Legislatura por aquella mención. ¿Nosotros fue en qué año? Fueron un par de años después. Creo. Sí, 2023 3. También, ¿no? Sí, ahí sí, va, sí. Ahí va. Por lobby tuyo, hay que decirlo. No, pero eso está al margen, eso no se tenía que decir. Pero a ver, con Gustavo, cuando en aquel momento coincidíamos en que, che, pero a ver, la retaguardia viene rompiéndose el orto. Perdón por la forma poco académica. Pero la retaguardia viene rompiéndose el alma con todo lo que viene haciendo, con el compromiso y el día a día también. ¿Y por qué no te, bueno, hablemos y bueno. Y ahí estuvo el reconocimiento. Si no lo hubiesen merecido, seguramente no habría estado ese reconocimiento. Así que no es ningún lobby. No sé si te avisaron. Como comentaba recién, para el... el 17 dije, ¿no? No, el 13, perdón. A las 17 horas, así era. El día 13 a las 17 horas en el Salón Dorado de la Legislatura porteña te van a... Si no te lo mandaron, te lo van a mandar. No, me acabo de enterar. No. Sí, porque como es la 10ª entrega, entonces van a hacer un encuentro con todos los premiados de los 10 años. No sé, ¿vendrá Evo? 13 de mayo. 13 de mayo. Igual después te reenvío. Te lo van a enviar a vos, igual, pero te lo reenvío. Lo agendamos entre presentaciones de libros que tenemos. Iniciamos la gira presentación. Pero creo que el 13 estamos por acá. Sí, sí. Más tarde vamos a estar charlando con Darío Barón, director de Derechos Humanos de Concepción del Uruguay. Empezamos a transmitir esta semana. Esta semana el juicio que comenzó en Concepción. Claro. Ahí va. Tengo pendiente charlar con Darío. Con Darío. Bueno, ustedes estuvieron la semana pasada allí. Claro. Y la retaguardia también estuvo. Claro, sí, uh-huh. Por supuesto, estuvo Luis. Luis Ruiz también. Y bueno, esta semana empezó un juicio en Concepción del Uruguay por la persecución de un grupo de militantes del PC. Y nada más que interesante, sumamente interesante. Y no sé si no se viene otro en Concepción del Uruguay, porque familiares de Santa Fe dan cuenta de que había un colimba haciendo el servicio militar en Concepción del Uruguay en el regimiento 121 que fue secuestrado o desaparecido. Este ya sería el colimba 219, según, que no estaba en los registros. No estaba en los registros. Sí, así que seguramente, no sé, la familia de este muchacho que va a determinar si va a llevar a juicio esto, pero si es que sí, seguramente se estará realizando ahí en Concepción. Bien. Así que bueno. Che, bueno, Gustavito, agradecerle al director de La Retaguardia. Bueno, gracias. Su presencia hoy acá con nosotros. Me voy a escucharlos. Y vamos a un pequeño corte, ¿te parece, Pedrito? Gracias, Fer. A ustedes. Hola, ¿cómo están? Soy Katia Aleman y les quiero dejar un abrazo muy grande a la voz de los Colimbas. Muchas gracias por todo lo que hacen. Saludos. Soy Sandra Raggio, directora de la Comisión Provincial por la Memoria, y aquí va mi saludo, mi admiración y mi abrazo a la voz de los Colimbas. Soy Susana Reyes, directora de la Escuela Isauro Arancibia. Le mando un gran saludo a la voz de los Colimbas. Soy Sandra Russo y quiero mandarles un gran abrazo a quienes integran este colectivo que es la voz de los Colimbas. Hola, soy Tainá de Paula, secretaria municipal de Medio Ambiente de Río de Janeiro. Les mando un abrazo para la voz de los Colimbas. La voz de los Colimbas. Itabo Cibreiro, saludando y pasando un ratito, al menos en este mensaje. Quiero contarles algo, me extiendo un cachito, perdón. Cuando era pibito y estaba arrancando el secundario, por algún motivo que todavía no llego a comprender, me atravesó y se quedó en mi cuerpo para siempre la Guerra de Malvinas. Y me devoré cientos de libros desde ese entonces hasta hoy. Entonces, básicamente, ustedes son mis superhéroes favoritos. Quiero que lo sepan. Son mis superhéroes favoritos. Muchas gracias por todo lo que hicieron, hacen y seguramente harán. Aquí tienen un amigo, un compañero, un aliado que está para lo que necesiten siempre. Fuerte abrazo. Soy María Teresa Sabatella de la Asociación Seré por la Memoria y la Vida. Quiero mandar un abrazo a los amigos de La Voz de los Colimbas. Soy Miriam Lewin, sobreviviente de la dictadura, periodista, ahora defensora del público, y les mando un gran abrazo al programa La Voz de los Colimbas. Soy María Rashid, les mando un saludo a La Voz de los Colimbas y les deseo, nos deseo, un país más justo para todos, todas y todes. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Vicentico y les mando un saludo muy grande para La Voz de los Colimbas. Mi nombre es Laura Tazaba, soy querellante en un juicio de lesa humanidad. Yo y mi marido, Juan Mentolila, les deseamos toda la felicidad del mundo y les agradecemos infinitamente por todo lo que ustedes vienen haciendo por memoria, verdad y justicia, desde siempre. Un abrazo gigantesco a los dos. Soy Manuel García. Yo testimonié sobre lo que vi en la Colimba en el año 76. Y un saludo para la voz de los Colimbas. Soy María Adela Antocolés y los felicito, te felicito y al equipo que allí trabaja por los programas. Mando un saludo muy cordial, deseando que cada vez llegue a más cantidad de oyentes. Hola, soy Víctor Giavedoni de TELPA, el gremio docente de La Pampa. Quiero mandarles un fuerte abrazo a los compañeros y compañeras de La Voz de los Colimbas. Soy Claudio Morresi, legislador por la Ciudad de Buenos Aires. Le quería mandar un saludo a La Voz de los Colimbas. Abrazo grande. Soy Lucila Puyol, integrante de la agrupación Hijos de Santa Fe, abogada en las causas de lesa humanidad. Quiero dejar un saludo grande para este espacio tan importante que es La Voz de los Colimbas. Soy Marcelo Noguer, hermano de María Fernanda Noguer, detenida desaparecida en el año 1976 en Acasuso, partido San Isidro. En ese mismo partido hice el servicio militar en el Arsenal Esteban de Luca, en Boulogne, y fui compañero de Miguel Fiorito y de Ricardo Satilni, ambos también desaparecidos en la dictadura. Un abrazo muy grande a La Voz de los Colimbas. Soy Mirta Mántaras, abogada de Derechos Humanos, y quiero dar un gran saludo para La Voz de los Colimbas. Hola, mi nombre es José Luis Lanao, soy periodista y jugador de fútbol, y les envío un enorme saludo desde la distancia a La Voz de la Colimba. Yo soy el Horacio Verstraeten, que hizo el servicio militar en el Regimiento 3 de Infantería en el año 1977. Declaré en el juicio Vesubio 1 y mis compañeros de Colimbas en los juicios del Vesubio, en la causa Vesubio 2. Hemos aportado y hemos esclarecido en forma total como fue la masacre de Monte Grande. Bueno, desde ya gracias y un saludo muy grande a La Voz de los Colimbas. La Retaguardia Radio. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como La Retaguardia. ¿Nos estás buscando? Ya nos encontraste. Y Telegram también. La Retaguardia. Comunicar para producir sentido. El de las luchas en las calles. Ya salen a hacer barricada, loco. Después te van a venir a buscar, ¿eh? Bueno, muy bien, y volvemos acá en La Voz de los Colimbas. Me decía Gustavo en el corte que tenemos que hablar, porque bueno, si bien es cierto que nos hemos reintegrado a la retaguardia, pero bueno, hay gente que tal vez no conozca de nosotros y tendríamos que un poco tirar una semblanza de lo que es el programa, ¿no? Y lo vamos a hacer, pero después de esta comunicación. Ustedes saben, le digo a la audiencia, de que la Dirección de Derechos Humanos de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, cuyo titular, Darío Barón, alguien con mucha gestión desde siempre, que ha estado al frente de la Dirección de Derechos Humanos, con mucha gestión, decía, y el municipio de Concepción del Uruguay, con su intendente José Eduardo Laurito, llevaron adelante la Semana de la Memoria. Es decir, ya esto viene desde marzo, pero no me voy a adelantar tanto. Vamos a darle las muy buenas tardes a Darío Barón, director de Derechos Humanos de Concepción del Uruguay. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás? Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien. Bueno, acá estamos con Gustavo Capra. Y bueno, nada, estábamos haciendo mención a la Semana de la Memoria. ¿Cuál es, que ya ha concluido por otro lado, y bueno, cuál es cómo ves el resultado de esta Semana de la Memoria? No me salen las palabras. El balance de la actividad. Ahí va, el balance. Esa era la palabra que tendría que haber dicho, el balance. Bueno, antes que nada, los saludo a Gustavo. Mando un abrazo. ¿Cómo estás, Darío? Un gran abrazo para vos también. Bien, Gustavo, bien. Bueno, la semana terminó el sábado con la actividad ahí en Plaza Ramírez, que es la plaza céntrica acá de la ciudad. Y la verdad es que fue una semana intensa. Las actividades fueron en diferentes lugares, digamos. Nosotros nos habíamos propuesto territorializar la actividad, así que durante esa semana recorrimos varias instituciones con más de 20 actividades en la semana, 23 o 24 en total, si mal no recuerdo, que no solo fueron charlas o presentaciones de libros, sino que también hubo manifestaciones musicales, teatrales y demás. Así que satisfechos con eso, y hoy mismo todavía una actividad en una institución que se había suspendido el día de la lluvia, bueno, el mismo día que, creo que fue el mismo día miércoles, en un instituto terciario, había un taller de mosaicismo y una presentación que también ese día por la lluvia no se pudo realizar, y se va a realizar hoy. Así que bueno, todavía quedaron algunos destellos de esa actividad, y la verdad es que nosotros estamos muy satisfechos, agradecidos también con la cantidad de compañeros, como en el caso de ustedes, que se acercaron hasta la ciudad y nos dieron una mano para que esta actividad haya sido posible. Bueno, no, los agradecidos somos nosotros, verdaderamente hemos sentido el calor, tanto de los abrazos como de la comunicación que hemos tenido con, no solamente con vos, sino con toda persona de ahí de Concepción del Uruguay, y verdaderamente ha sido un gusto enorme. Pero bueno, también es cierto de que hay ha habido una actividad bastante bastante grande, y en el caso de del regimiento 121, querías acotarte por ahí alguna cuestión. El regimiento 121 de ahí de Concepción, ¿no? ¿Está bien lo que digo? Era en la época de la dictadura del Batallón de Ingenieros de Combate 121, ahora es el Regimiento 3. Ahí va. Bueno, recientemente familiares de la zona de Santa Fe daban cuenta de que fue secuestrado y desaparecido un colimba de este lugar. En una de esas, vos estás desayunando con esta cuestión. Pero entiendo que seguramente te va a generar preocupación o interés en dilucidar qué pasó ahí, porque estábamos hablando hace momentos nada más con Fernando Tevele, el director de la retaguardia, que dicho sea de paso nos decía de que tenía que comunicarse con vos, charlar algunas cuestiones referido a la retaguardia en Concepción del Uruguay, referido al juicio, quiero decir. Y seguramente este colimba desaparecido, tal vez, si su familia así lo determina, tal vez sea llevado a juicio el caso, y tal vez también sea en Concepción del Uruguay, ¿no? Bueno, varias cuestiones. Obviamente, digamos, de tomar conocimiento de cómo fueron los hechos, digamos, nosotros felizmente aquí en la ciudad tenemos una fiscal que trabaja con estos temas. Seguramente lo de Fernando tiene que ver con el tema del juicio que se está llevando adelante aquí en nuestra ciudad, en lo que se conoce como la causa PC, que el juicio tuvo dos jornadas ya, empezó el lunes y martes, y nosotros felizmente, digamos, bueno, pudimos participar en esas audiencias. Lo que sí no ha tenido un rol destacado, y esto por ahí déjame hacer un paréntesis, antes participaron en esa querella también como amicus el Registro Único de la Verdad aquí de la provincia y la Secretaría de Derecho Humano de Nación. Había dos abogados que trabajan junto a los organismos, digamos que están cerca de los organismos y que habían podido, digamos, llevar adelante este juicio de la mejor manera. Con estos cambios de gobierno no tenemos el abogado de la Nación, no está participando el Registro Único aquí de la provincia, o mejor dicho, está participando, pero no han viajado de Paraná a Concepción del Uruguay, sino que se conectan vía Zoom desde Paraná, y el papel de quien han designado para ese rol, la directora de Derechos Humanos, que además es abogada, ella se inscribió como iba a ser la abogada, iba a participar del juicio, no estuvo conectada al juicio, estuvo un rato y se desconectó, y después en la segunda audiencia avisó que no se iba a conectar, tenía otras cosas que hacer, es decir, con una irresponsabilidad absoluta, digamos, han tomado este juicio, que además muestra, digamos, que tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial, todos estos temas no les interesan. Del gobierno nacional uno ya no puede decir nada porque lo anuncian todo el día, se reivindican el terrorismo de Estado. Pero el gobierno provincial, que mantiene una postura así más más mesurada y que siempre toma, más allá de que en los actos, digamos, no aporten nada, ¿no?, a una política pública de derechos humanos, con esto del juicio y la actuación del Registro Único de la Verdad de ayer y de la jornada anterior, la verdad que es lamentable, es vergonzoso, y hasta uno duda, digo, ¿para qué pidieron estar en ese lugar si después no se van a ocupar de lo que se tienen que ocupar? Así que bueno, hecha esta crítica, esta queja, te digo que bueno, ni bien tengamos una datos sobre lo que vos me mencionabas recién del Colimba desaparecido, obviamente no, nos vamos a poner a trabajar. Darío, a ver, yo te escuchaba atentamente. Primero saludo, que no tenés, digamos, reparo en decir las cosas como son. Saludo eso. Vos sabés que hay gente que no hace lo mismo. Hay gente que, bueno, prefiere evitar decir las cosas en forma directa. Vos lo decís en forma directa. Saludo eso. Pondero eso también. Y se me ocurre, no sé si Gustavo estará de acuerdo, imagino que sí, pero se me ocurre plantearte, en una de esas tendría que hacerlo en privado, pero te lo planteo así públicamente, ¿qué te parece si tratamos de ver en la semana de contactar a las personas que tienen que ver con todas estas cuestiones y en el próximo programa volvés a salir al aire, pero ya vemos a ver si tenemos un panorama un poco más claro de todo esto, ¿te parece? ¿Vos te referís a lo del juicio que se está llevando a cabo aquí en la ciudad? Exacto, sí, sí, bueno, sí, y ¿te parece? Sí, hablamos y de hecho, bueno, quienes fueron los abogados en los juicios anteriores son compañeros, digamos, los podés llamar, te pueden contar de primera mano qué fue lo que pasó en el Registro Único y... Bueno, no sé si vos la alcanzaste a ver a la fiscal Minata, que también nos acompañó en estas jornadas de una charla. Esa es la que lleva adelante, bueno, ahora ella solamente, digamos, porque no está la provincia ni los abogados de Nación. Está. Hagamos una cosa, Darío, porque me parece que no es para dejarlo como en la penumbra el tema, me parece que deberíamos clarificarlo un poco más. Hagamos algo más amplio en el próximo programa. Ahora tenemos viene un invitado, pero hagamos algo más amplio en el próximo programa y tratemos, como te decía, de clarificar un poco más de todo el panorama. Dale. Dale, no hay ningún problema. Darío, bueno, te saludo, te agradezco toda la deferencia que has tenido con nosotros en nuestra visita a Concepción del Uruguay, y bueno, y será de que en algún momento volvamos y bueno, y podamos seguir desarrollando cuestiones que atañen a lo que es la memoria, la verdad y la justicia, ¿no? Bueno, te agradezco mucho y bueno, abrazo a Gustavo para vos y seguimos en contacto. Chao, Darío, un gran abrazo, cuídate mucho. Abrazo grande, Darío. Hasta luego. Bueno, y así pasaba por nuestro programa Darío Barón, director de Derechos Humanos de Concepción del Uruguay y Entre Ríos. Y la verdad que me parece que es necesario ampliar un poco o clarificar un poco el panorama de todo lo que él nos estaba contando, ¿no es cierto, Gustavo? Sí, aparte es mucho importante la tarea que están llevando adelante. No en todos los lugares se hace lo que está haciendo la Secretaría de Derechos Humanos. El intendente de ahí, de Concepción del Uruguay, llevando adelante una tarea muy importante en la cuestión que tiene que ver con los derechos humanos, imprimiéndole fuerza a los nuevos juicios. Y bueno, y esta posibilidad que ahora apareció con el tema de un Colimba desaparecido, que no está en nuestro listado, casi seguramente, va a ser contemplado y avanzar sobre el esclarecimiento de la desaparición de dicho Colimba. Tenemos que recabar más información, seguramente el municipio de ahí de Concepción también. Así que bueno, estamos en el tema. Pero antes de ir a nuestro invitado, que está llegando, se está acomodando, quería hacer un pequeño comentario que tenía que ver con lo que dijo Ricardo hace un ratito. Digo, para las personas que escuchan La Retaguardia habitualmente y que no escucharon en su momento y se han sumado, queremos contarles sintéticamente, rápidamente, lo que es La Voz de los Colimbas. La Voz de los Colimbas nació como una expresión de grupo de cientos, de miles de compañeros que tenían la necesidad de decir lo que habían vivido en el servicio militar obligatorio. Estamos hablando dentro del periodo de la dictadura militar, periodo 75 y particularmente el 81, y excluimos, no porque no querramos hablar de temas, sino excluimos un poquito porque lo ponemos debajo un paraguas el tema de Malvinas. Y bueno, todo esto hizo que esas inquietudes de todos esos muchachos que se iban juntando en un montón de lugares, que se transformó en una ola en un momento muy grande, muy importante, habiendo cientos, miles de organizaciones de Escolimbas que se diseminaron por todo el país. Pero, digo, eso se fue diluyendo y quedamos algunos. Y esos algunos, y fundamentalmente a quien tengo acá a mi izquierda, que es Ricardo, se propusieron la idea loca de hacer un programa de radio. ¿Cómo se iba a llamar ese programa de radio? La Voz del Conscripto, La Voz del Soldado, La Voz de... No, La Voz del Colimba, que era lo que la gente, los vecinos, la gente común, la gente a pie, le decía a los soldados, a los soldaditos, a los conscriptos, Colimba. Era el cariñoso Corre Limpio Barre. Y bueno, eso se transformó en un programa de radio hace 19 años que está en el aire. El año que viene estamos cumpliendo 20 años. Contando, no anécdotas, si un día me pasó algo en lo personal a mí, o a Ricardo, o a los que participamos siempre en la radio, sino en cuestiones que tienen que ver con la desaparición de Colimbas y las consecuencias de los que vieron en los cuarteles sus Colimbas durante ese periodo nefasto y trágico que se llamó el proceso de reorganización nacional. Así que, someramente y rápidamente, un pequeño introito para contar esto. Seguimos bregando por las mismas cosas, las de siempre: memoria, verdad y justicia. Y bueno, y que el Colimba hoy tiene una importancia fundamental. Mucha gente por ahí dice, la Colimba, ¿qué es la Colimba? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? No, el Colimba fue el tipo que vio en los cuarteles, en los lugares, en los centros de detención, muchos de ellos vieron cosas. Más de 11.000 han declarado en los juicios de lesa humanidad. Y esperamos que con el laburo de la Voz de los Colimba y el laburo de todos, sean muchísimos más. Y que algún día lleguemos al fin del programa y decir, bueno, nuestra tarea se cumplió a partir de que toda la mayor cantidad de colimbas posible hayan declarado en las causas de lesa humanidad. Ricardo. Gracias, Gustavo. Es una gran alegría para nosotros recibir a un amigo, un amigo que fundamentalmente es músico, pero también es actor, también es modelo. ¿Qué? Docente. Bueno, sí, lo iba a decir también, docente. Bueno, pero ¿qué? A ver, ¿miento cuando digo modelo, actor? ¿Miento o no? Como buen geminiano aprendí a hacer de todo, ¿viste? Ahí va. Sí. Bueno, Ricardo decía, también es docente. Ricardo también es docente, se levanta a las 12. Claro. Sí. No, bueno, decía, es una gran alegría para nosotros recibir a un querido amigo, Mario Corredera. Gracias, Mario, por estar hoy acá en La Voz de los Colimbas. Bien, vos sabés que te agradezco muchísimo y además fue muy lindo porque el otro día, viste que Facebook te recuerda cosas, ¿no? Hace tanto, por ahí aparece un amigo, che, devolveme la plata, ese tipo de cosas, ¿viste? Pero eso no, por suerte ese tipo de cosas no me manda. Ajá. Pero me mandó que hace 10 años estuvimos, ¿te acordás? Ese programa, ya ni me acuerdo en qué radio estaban, creo que era en Capital. Eran a 10-10 en aquel momento. 10 años, yo no lo podía creer. Andrés cuando... Y fue realmente muy, muy emotivo ese programa, muy, sí. Muy, sí, me acuerdo. Muy bueno, y hablamos mucho. Yo recién te remarcaba el tema de la docencia, porque cuando vos hablás de los colimbas, yo automáticamente yo me salvé de la colimba. ¿Viste esas cosas de yo tengo un problema de astigmatismo, pero es una cosa relativa, digamos, no uso lentes, por ejemplo, porque tengo un ojo ve perfecto, cuando voy a sacar el registro me dicen si querés te lo doy por un año, no te pongo que manejas con anteojos, y leo un poquito más, me lo dan por 3 años, así. Y ese día que voy al Distrito Militar San Martín, todo, viste, me revisa, está todo bien, no tiene, bueno, listo, ya está, hacer la colimba. Y levanta la mano un teniente y dice, no, hoy hay muchos, tenemos que salvar gente. A ver, ¿alguno tiene algo por ahí? ¿Qué sé yo? Yo digo, sí, yo tengo un problemita en la vista. Bueno, pibe, andate para allá, me dice, me manda al oftalmólogo. Entonces el tipo me mira así con esa luz que tienen, 2 segundos fue, me miró así, lo vio, dame la libreta. Y me pone DAF, yo ni sabía lo que era, viste. Entonces me dice, ¿y eso qué es? Y pibe, te acabas de sacar la lotería, me dice. ¿Viste? Andá a disfrutar. Y me lo decía un milico, ¿eh? Claro, ¿sabés qué me dijo después? Me dice, porque esto para ustedes no es bueno. Así, ¿eh? Dicho un tipo que sería un mayor, un capitán, era profesional, ¿viste? Uh-huh. Me dice, andá, ponete en curda esta noche, me dice, qué sé yo. Y yo soy de la generación que fueron al sur. O sea, mis compañeros de secundaria. Todos estuvieron en el conflicto del Beagle, ajá, ¿viste? Y cuando te cuentan lo que vivieron ahí, que gente que, por ejemplo, le decían, bueno, mañana vamos a atacar y tienen que bajar la montaña y hay un valle y del otro lado están los chilenos y por ahí avanzan 100 y van a morir 50. Uy, a pibe de 18 años, que fue un poco lo que pasé. Después yo lo viví con mi hermano, que fue convocado a las Malvinas, él de clase 62, y lo convocan para ir a Malvinas. En el momento que estaban subiendo al barco, él estaba en el Gada 101, uh-huh, llega la orden, la contraorden, que ya habían llegado los ingleses y que ya no se mandaban más soldados. Pero estuvo en el sur, en la base de Río Grande, desde donde salían los aviones Super Etendard con los famosos misiles Exocet que voltearon la... O sea que es veterano de guerra. Claro, pero, claro, bueno. Pero nunca se lo reconocieron, porque viste que el TOAS no es... Eso fue una gran... deuda que hay con eso. ¿Sí? Porque aparte mi hermano, te soy sincero, no quedó del todo bien, digamos. Después él estaba estudiando abogacía, ya no retomó, ¿viste? O sea, yo conozco, por ejemplo, el doctor Dupin, que es un psicoanalista que trabaja... Alberto con, Dupin. Exactamente. Alberto, cuando me contaba todo el tema, es un gran... Trabaja mucho con estrés postraumático, uh-huh, lo que ocasiona... y la cantidad, aparte de suicidios que hubo de veteranos de guerra, viste, más suicidios que gente que murió en combate. Entonces todo esto está duplica la... Claro, cifra. Claro, y está en nuestros genes. Yo ahora, un poco hoy quería hablar de lo que está pasando con los pibes, ¿no? Hicimos con el tema del Día de la Memoria, es muy difícil hacerle entender a un chico que tiene... Yo tengo alumnos de 12 a 15 años, ¿no? Uh-huh. Y meterlos en tema. No saben quién es Videla. O sea, viene, entonces ahí me di cuenta que hubo también estos últimos 2 años toda una campaña así como no se hable de política, no da adoctrines a los pibes. Parece que hablas de San Martín y estás adoctrinando. Y no, ¿viste? Es adoctrinar, sino concientizar. Claro, claro, por eso. Entonces, yo hablo, cuando hablo con mis alumnos, cuento mi experiencia. Yo cuento mi experiencia de llegar el 24 de marzo de 1976, veníamos de gimnasia con mis amigos, con el negro, con el chino, con Claudio, y pegamos la vuelta en el Banco Provincia para ir, el viejo normal de San Justo estaba al lado de la municipalidad. Exactamente al lado, es donde ahora está Catastro ahí, ¿no? Uh-huh. Bueno, entonces doblamos y veo los camiones de los militares llevándose gente de la municipalidad. Y entre ellos se llevaron a Jorge Conchet, que era el papá de Patricia Conchet, una compañera mía. Sí, sí. Yo soy del colectivo del Normal de San Justo, cuando, bueno, ahí está Gustavo Lescano, vos sabés, vos lo conocés a Graciela, yo creo que te conocí a vos a través de Graciela, sí. O sea, estábamos en esa época, pusimos las baldosas en el Normal de San Justo Nuevo, que yo fui a cantar ahí un poco. Sí, un acto muy grande. Claro, un acto se hizo, sí, me acuerdo que yo canté El Oso, que es una canción emblemática que después fue prohibida, ¿no? Uh-huh. Entonces yo le hago hacer un trabajo práctico a los chicos, hablando del oso como un referente, como si fuera el pueblo, el oso, y los malos son las dictaduras que lo encerraron. Entre otras cosas, que no lo mencioné, esperaba hacer el paréntesis, sos conductor de un programa musical que se llama Lo Nuestro es el Folclore. Lo Nuestro es el Folclore. Es un programa que en este momento lo estamos haciendo, porque yo retomé, yo tenía una licencia en la docencia y retomé, este va a ser mi último año, me voy a jubilar a fin de año, pero quería irme, digamos, en el aula, ¿no? Con los chicos, y porque aparte sentí que tenemos, sobre todo los docentes, ¿no? Que nos dan desde... como se dice, pa que tenga, ¿no? Nos han sacado el FONID, nuestros sueldos son paupérrimos, porque bueno, también yo entiendo que la provincia no tiene los elementos para poder nadar en el aumento, porque le están debiendo 22 billones de pesos, señor. Es tremendo lo que está soportando la provincia, ahora se metieron con el IPS, ¿entendés? Entonces todo eso vos lo tenés. Yo me acuerdo cuando estaba Cristina, que los chicos tenían computadoras, y yo tengo un recuerdo que cuando llego en marzo, a los 15 días les entregan las computadoras y yo entro al aula y estaban todas las computadoras abiertas y dice, profe, lo queremos filmar, ¿viste? Y para mí eso fue un recuerdo maravilloso. Opa, fuerte. ¿Viste? Queremos que cante esa canción tan linda que nos cantó el otro día, ¿no? Y bueno, esa es la realidad. ¿Qué le cantaste? ¿Qué le cantaste? Y en ese momento yo le canté una canción que se llama Hoy Puede Ser y que no tiene que... Yo una vez tuve una discusión y yo digo, hoy puede ser el mejor de tus días, hoy tenés en tus manos tu pena o tu alegría. Y digo, mira siempre adelante, no mires para atrás, pero eso no significa no tener memoria. Uh-huh. Esto significa no engancharse con el pasado de uno, no, esto no tiene que ver ni con los desaparecidos ni con nada. Uh-huh. Para que se entienda la letra, es una letra de esperanza, sería como la cigarra, ¿no? Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. No nos pudieron matar y no nos van a matar como bien. Pueblo. Es eso. Si querés te la canto. Por favor, por favor. Mira siempre adelante, no mires para atrás, que el correr de tus días se va a modificar. Lo tenés que desear con todo el corazón para que pronto empiece a sonar tu canción. Hoy puede ser el mejor de tus días. Hoy tenés en tus manos tu pena o tu alegría. Hoy, solo hoy, construirás tu futuro y esta vez andarás con tu paso seguro. Busca siempre el camino que te haga feliz. Enfréntate a tu vida con ganas de vivir, pero vivir en serio, sin mentirte a vos mismo. No dejes que tu nombre se parezca al cinismo. Hoy puede ser el mejor de tus días. Hoy tenés en tus manos tu pena o tu alegría. Hoy, solo hoy, construirás tu futuro y esta vez andarás con tu paso seguro. Memoria, verdad y justicia. Trasuntás el cariño, el amor que tenés al hacer un tema musical, lo sentís algo genuino, algo de las tripas, para ponerlo en algún término. Sí. Y vos sabés que cuando comenzamos la nota, vos me decías que hace 10 años que habíamos estado en el programa de radio, y recuerdo que me hiciste llorar en aquel momento, y me hiciste llorar con un tema que... De mis viejos. A mis viejos. Que les... Ahí está. Una doble para mis viejos. Sí, ahí sí. Está. ¿Lo podemos hacer ese tema? No, sí, sí. Es un tema, yo le contaba, y que creo, si no me equivoco, en ese momento a vos te lo quiso dar como sorpresa y te mató, porque hacía poco que habías perdido a tu papá. Exacto. ¿No? Gustavo, es así. Sí, sí, fue grato y difícil. Fue grato y bueno, difícil. Vos sabés que este tema me ha pasado, y les pido que me disculpen de antemano si me pasa que me quiebro cantándolo. Me pasa, no... Lo he superado, yo soy un profesional y no tiene que pasar, pero uno es un ser humano. Pero claro, sos un ser humano. Y los viejos, yo me acuerdo como si fuera hoy, cuando cumplieron 80 años, era Navidad, y yo dije, ¿qué les regalo? Ya a esa altura ya le regalaste todos los soquetes, pañuelos, todas las cosas que uno regalaba a los papás, lo que sea. Entonces se me ocurrió escribir una canción y salió como que me la dictó alguien. A mí me ha pasado esto, cuando yo por ahí me despierto a la noche, a las 2, 3 de la mañana con un tema y agarro la guitarra y sale. Y por suerte ahora hay grabadores, ¿viste? Entonces lo grabo en el celular y por ahí me levanto al otro día y ya no me acuerdo qué hice. Tengo una idea así de algo. Así he perdido temas también, que por ahí no me levanté de vago y al otro día dije, ¿qué? Anoche, son como siempre decía el Nano Serrat, ¿no? La inspiración existe, pero a mí siempre me agarra con un lápiz y un papel, ¿no? Ahí va. Claro, claro, es así. Es colita en silla, yo siempre le digo a los chicos, ¿no? Estamos en una época de internet y todo, entonces todo parece rápido. Y dice, profe, mire, viene a estudiar guitarra. Y yo escuché este tema en internet, mirá, yo para tocar ese tema me tengo que poner a estudiar hoy. Digo, yo soy el profe. Entonces vos seguí el caminito que te estoy marcando yo, si no, no vengas, ¿para qué venís? Si yo soy el que sabe, se supone, que toco la guitarra de los 5 años y sé cómo llegar y ahorrarte un montón de cosas que me pasaron a mí. Claro. Yo tenía Estás transmitiendo experiencia. Claro, también, exactamente. ¿No? En una época yo viví la escuela italiana que vos ponías el dedo gordo acá arriba y venía uno con un puntero y te pegaban el dedo gordo para que lo bajé. Igual que le dijeras a tu mamá, mira, el profe me pegó con el puntero. Era así, ¿viste? Claro. Entonces, bueno, pero empezaban 40 estudios de guitarra y terminaba uno. Es así. Eso se vivió en la Argentina. Uh-huh. Escuelas de música muy, muy embromadas. Entonces, bueno, esto es una chacarera que le compuse. Y yo, en ese momento, mi hija, que ahora tiene 32, tenía 4 o 5 años, y le digo, llévale esto al abuelo, dáselo en la mano y decirle que Papá Noel se lo dejó. Y era la letra, y con la partitura. A ver. Y mamá la empieza a leer y se empieza a llorar, ¿viste? Entonces, yo todavía no la había empezado a cantar, y cuando la empezó a cantar, mi viejo totalmente era muy despistado. Dice, qué linda, dice, ¿de quién es? Entonces, no se había dado cuenta que era para él. Y ahí fue muy emocionante, porque mamá lo codea y dice, papá, la hizo para nosotros, ¿viste? Y fue muy, muy bonito. Así que bueno, va para todos, una doble para mis viejos. Solo sé que al escribirle siento mi pecho vibrar, las palabras se me agolpan y no las puedo soltar. Si las canto, de seguro en coplas van a brotar. La ra ra la ra ra la ra ra ra ra ra ra ra. Hace unos cuantos años yo los vine a visitar, andaba por esos cielos en espíritu nomás, y me quedé con ustedes por su manera de amar. La ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra. Tantas cosas para decirles, tantos sueños por soñar, tantos momentos vividos que yo no voy a olvidar. En mi sangre y en mis hijas siempre conmigo andarán. Para cantarle a mis viejos no hay otro modo mejor que una chacarera doble tocadita con amor. Si hasta el ritmo con las palmas los nombra con emoción. Papá, mamá, papá, mamá, papá, mamá, papá, mamá, papá, mamá, papá, mamá. Daray, naray, dará. No siempre nos entendimos, las cosas así se dan. Cuando uno va creciendo, es bueno experimentar. Pero al árbol bien formado no lo tira el vendaval. Eso. Soy cantor porque me dieron la semilla del amor. Me acunaron chacareras, gatos, zambas de mi flor. Por eso se las devuelvo con esta doble en mi voz. Para cantarle a mis viejos no hay otro modo mejor que una chacarera doble tocadita con amor. Si hasta el ritmo con las palmas lo nombra con emoción. Papá, mamá, la chacarera se terminó. Eso, para don Reinaldo y doña Elsa que andarán por ahí. Para don Juan y para doña Liria. Exactamente. Gracias. Gracias a vos, gracias a vos, Marito. Bueno, yo quería mandar un saludo, pues si no me van a colgar los chicos de la escuela 89 de Villa Escaso. Yo doy clases en barrios que tienen su historia, digamos. Son barrios, no me gusta decir barrios carenciados, porque en realidad no es así. Son barrios humildes, de gente de trabajo, pero lamentablemente atravesados por a veces cosas complicadas con respecto a robos, ese tipo de cosas, ¿viste? Entonces están como muy, muy golpeados, ¿no? Y bueno, nos pasa a nosotros como docentes, que cada dos por tres salimos y nos sacan las gomas de los autos, ese tipo de cosas, ¿no? Pero los chicos son maravillosos. La escuela 89, le mando un saludo a Telma, que es la directora, a Selva, la secretaria, y a Leticia, la vicedirectora, compañeras mías fueron como también docentes, y todos los docentes estamos como muy golpeados, ¿viste? Estamos como cacheteados, ¿no? Que a vos un presidente diga que somos todos vagos, o que la educación pública es una porquería, que es un gasto, la palabra gasto para la educación pública me parece tremenda, porque es una inversión en realidad, no es un gasto. Y estamos luchando todos los días. Por ejemplo, este año la escuela la pintamos nosotros. Yo justo con el tema del programa no podía ir los sábados, pero mis compañeros pintando una escuela en un domingo, por ejemplo, para poder, como no hay elementos, este año hay mucho problema de infraestructura, porque te vuelvo a decir, no hay plata. Y después tengo la escuela 70, que está en Ciudad Evita, en el barrio 22 de Enero, que una vez charlando con Pablo Yonto, dice que su hermano vive en ese barrio. ¿Alejandro vive ahí? Sí, me dijo, cuando fuimos al asado en tu casa, ¿te acordás que estuvo Pablo Yonto? Sí. También hace muchos años, fácil, 10 años, más o menos para la misma época. Sí. Él me había dicho que vivía ahí. Y también un barrio que, viste, a mucha gente, por ejemplo, me dice que tengo miedo de salir a la noche, ese tipo de cosas, viste, y vienen a la escuela. Y yo siempre digo esto, que si queremos que los chicos no estén de repente subiéndose una moto y convirtiéndose en motochorro, o son soldadito el narco, ese tipo de cosas, tienen que estar en la escuela. No hay otra, muchachos, o sea, esto es claro como el agua. O sea, claro, pero ¿qué pasa cuando tenés un presidente que, como en el caso de este, viene a horadar a destruir el Estado? Y bueno, ¿qué pasa? Yo personalmente milito en SUTEBA, por ejemplo. Entonces, estamos en una actitud de todo el tiempo poder, a pesar de que tenemos contras, por ejemplo, en SUTEBA es democrático, entonces está la Celeste, yo milito en la línea que sería de Roberto Baradel, que ahora no se va a presentar, está María Laura Torre, todas docentes, gente que creó Hugo Yasky, estuvieron en mi programa, los Ministros de Folclore, gente que estuvo metido en el tema de la carpa blanca, vienen de esa época, ¿no? Y de repente que vos sabés que estás luchando todos los días esto, y te digan un presidente que vos no haces nada, o que esto, no, la gente, por ejemplo, y no es que lo quiera defender a Robbie Baradel, porque no soy amigo, ni mucho menos, pero la cantidad de cosas que se ha dicho de Baradel, Y nadie sabe nada de la vida de Baradel, ¿entendés? Una vez le sacaron fotos que se iba en un avión, que se hubiera un congreso pedagógico que se hacía, y era el secretario de SUTEBA. Entonces las famosas fake news, y te dicen, y el gordo Baradel, y mirá, y qué sé yo. Viste, ese tipo de cosas a mí me pone loco. Por eso cuando yo en la canción que canté hoy, hoy puede ser, digo, no dejes que tu nombre se parezca al cinismo. Si hay algo que a mí me pone loco de la política es la hipocresía, ¿no? O sea, esta cosa de decir una cosa y hacer otra. Y aún con compañeros, ojo, ¿eh? O sea, vos lo sabés eso, bien. Eso es lo claro, principal. Claro, ¿viste? Porque o sea, estos tipos sabés, dijeron lo que iban ya a hacer. Ya sabés. Mira, yo siempre, yo me acuerdo de chiquito, decía una cosa. Yo prefiero a un Alzogaray, porque yo sé quién es, y no a uno que se dice compañero y es como Alzogaray. ¿Entendés la comparación? Es ¿no? cierto. Porque ese lo tenés y no sabe para qué lo va a patear, ¿viste? El otro ya sabe, ¿viste? Y entonces, yo creo que tenemos que rebobinar mucho, ¿viste? Y yo sé que vamos a volver, pero no desde el cantito, vamos a volver, sino que hay que volver desde otro lugar, si no va a pasar lo mismo. Cada 4 años, de vuelta, que, viste, se hizo todo mal, bla, bla, bla, y que endeudó al país, viste, los versos, esto, ¿hasta cuándo va a ser esto? Yo creo que llegamos a un... Yo en mi vida pensé que podía llegar a ver esto. Yo ya tengo 67 años, que voy a cumplir ahora del mes que viene, pero no quiero que mis nietos vivan esto. Entonces voy hasta el último día de mi vida, voy a luchar, en mi caso, desde el arte, y cada tanto yendo a una marcha, como hacemos, viste, pero bueno, yo soy... estoy mucho en la militancia desde lo artístico, digamos, ¿no? Marito, sí. Te pediría por favor si podés reiterar los nombres de aquellos que te acompañan en la docencia o directivos de las escuelas donde estás. Sí, bueno, en la Escuela 70, que está en Ciudad Evita, el director se llama Matías, y le mando un abrazo grande también a la vicerectora Karina. Ahí tenemos a Gise Toscano, que es la secretaria, todos, bueno, y ni hablar de la preceptora Alejandra, que tiene más de 20 años ahí, que es una referente, junto con Zulma, Fabiana, Gladys, son, yo digo que las preceptoras son las mamás de los pibes, ¿viste? Porque es increíble estar ahí, bancar a esos chicos, ¿viste? Chicos, y aparte que conocen cada detalle de ellos. Claro, ¿no? Y muchas viven, como Fabiana, viven en el barrio, entonces conocen, ¿viste? Y ven si un pibe por ahí quiere sacar los pies del plato en el sentido que se quiere de la escuela y empieza a aparecer algo raro. Venga para acá y hablamos y estamos siempre, hay un equipo también de lo que sería psicopedagogas extraordinario, o sea, se labura mucho, por eso digo, yo a veces cuando me dicen de la docencia, dicen, ¿cómo vas a esos lugares? ¿No tenés miedo? No, le digo, porque primero que me conocen, hace 15 años que estoy yendo, ¿viste? Y yo no nunca tuve problemas. Y yo creo que también es una mezcla de trabajo pero militancia también, pero ¿no? Lógico. Yo hoy, por ejemplo, yo enseño mucho con bombos, ¿no? Bombo Legüero, bueno, este año estaban rotos, qué sé yo, yo tengo amigos, me mandaron parches, yo soy luthier, los arreglé yo, qué sé yo, obviamente doné mi trabajo porque no había plata para hacerlo, pero arreglamos 3 bombos en cada escuela. La alegría de esos pibes tocando los bombos, no sabe lo que es. Hoy 3 chiquitas que no les salía el famoso papito papá de la chacarera, ¿viste? Esto que yo digo papá, mamá, todo eso, bueno, las onomatopeyas para enseñar los ritmos. Hoy las 3 chiquitas que estaban, chiquitas de 12 años, que están en primer año, le terminaron de tocar y se miraron. Le digo, ¿cómo se sienten? Felices, profe, felices. Ya está, ¿entendés? Una vez vino uno que estaba así, se le había suicidado el hermano de 18 años, porque se había metido en la droga, nunca se supo bien qué fue, en González Catán, y él un día llorando me dice, yo tengo miedo que me pase lo mismo. Entonces yo charlando con él le digo, no, vos sos otro ser humano, no te va a pasar lo mismo. Y un poco le conté lo de la canción. Vos tenés la oportunidad todos los días, es como cuando uno pierde, Boca le ganó a River, bueno, en algún momento River le va a volver a ganar a Boca, es así, la vida es eso, ¿no? Estás arriba, después estás abajo. El tema, le digo, hay una línea que vos no la tenés que cruzar y el que decide sos vos si la querés cruzar. Entonces yo se lo tiré así como consejo de viejo, bizcacha, ¿viste? Cuando llegó a 6.º año el chico, viene y me dice, profe, le quiero decir algo, me estoy por recibir. Buah. Y me dice, usted me salvó la vida. Y tiene que ver eso con que uno ha transitado esa vida y va conociendo, adquiriendo experiencia y después transmitirla, lo que decimos hace un rato, ¿no? Claro. Entonces, uno como adulto responsable no puede bancarse un tipo que te diga eso. Yo voy a luchar desde todo para que esta gente se vaya. ¿Qué querés que te diga? Que sea democrático, que sea todo bárbaro, que cumplan los años, pero yo creo que ya hay suficientemente cantidad de cosas como para que tenga un juicio político. Yo ahí voy a disentir con vos. Que no pasen los tiempos democráticos, que se vayan antes, si claro, posible. Claro, que se vayan antes, pero digamos, ya lo vivimos. Yo no quiero muertos en la calle. No, obviamente. A eso. Obviamente. No quiero que pase otro 2001 y que en vez de 40 vamos a poner 400, porque estos tipos son, vos viste cómo son, le pegan a jubilado, no tienen problema. Entonces yo eso no lo quiero. Yo lo que quiero es que desde la democracia hay un montón de cosas, de la justicia, entonces ya basta, ¿hasta cuándo vamos a seguir? No, que no se sabe y que esto, que lo otro. Ya hay sobradas pruebas, y los fiscales que actúen gente de oficio, yo no creo que toda la justicia sea corrupta, yo creo que tiene que haber, porque Pablo logró a través de meterse, como buen abogado que es, llevar en cana un montón de gente. Entonces, yo creo que pasa por ahí. ¿Viste? Si no pasa eso, vamos a luchar para que ganemos las elecciones y cambie la cosa de una vez por todas. Marito, para toda esa gente de los colegios donde vos trabajás, para los chicos también, ¿por qué no? ¿Puede ser que te lo pida, por favor, aunque sea punteado, el oso? Sí, la canto, ¿cómo no? Sí, el otro día la cantamos justamente con los chiquitos para la escuela. Un tercer año cantó a la escuela primaria. Mirá. Maravilloso. No, pero además vos sabés que somos de esa época, ¿no? Claro, todos. Por eso. Bueno, entonces dice así: yo vivía en el bosque muy contento, caminaba sin cesar. Canten ustedes también. Las mañanas y las tardes eran mías, a la noche me tiraba a descansar, pero un día vino el hombre con sus jaulas, me encerró y me llevó a la ciudad. En el circo me enseñaron las piruetas y yo así perdí mi amada libertad. Conformate, me decía un tigre viejo, nunca el techo y la comida han de faltar, solo exigen que hagamos las piruetas y a los chicos podamos alegrar. Han pasado 4 años de esta vida, con el circo recorrí el mundo así, pero nunca voy a olvidarme de todo, de mi bosque, de mis tardes y de mí. Acá aparece la democracia, en un pueblito alejado, siempre hay alguien que nos cierra el candado. Alguien nos cerró el candado. Era una noche sin luna y yo dejé la ciudad y ahora piso el suelo de mi bosque, nuevamente el verde de la libertad. Estoy viejo, pero las tardes son mías. Vuelvo al bosque. Vamos también, Ricardo, vamos. Estoy contento de... los chicos de la 89 y de la 70. Gracias Mario. ¿Qué? ¿A qué altura, ¿Qué altura, no, Pedro? ¿Conocía la balsa, Pedro? Sí. Pedro, nuestro operador que nos está asistiendo ahí. El oso, perdón. Ah, bueno, pero esa también estaba de esa. ¿Ya terminó el programa? Sí. No. Estamos al aire todavía. Todavía tenés para 7, 8 canciones más. Pero gracias, Marito, como siempre. Es un gusto tenerte. Y bueno, y esperamos. Tenemos que armar algo. Dentro de 10 años. No, pará. Sí. Eso no lo tenemos que hablar en privado, pero creo que Gustavo no va a tener problema. En abril del 2027, es decir, si vamos al caso, menos de un año, estamos cumpliendo 20 años. Bien. Obviamente que estás agendado. Vamos, bien. Obviamente. Sí, ya voy a estar jubilado, ahí no voy a tener. Igual vine rapidísimo, por suerte. ¿Viste? No, y divina la, de cuanto le conté a la vicedirectora, que era la que estaba a la tarde, dice: Mario, ningún problema, te pongo a firmar, ¿viste? Maravilloso, o sea, son compañeras, viste, son toda ahí gente, va. Hay docentes que son maravillosos, viste. Entonces a mí me pone loco cuando me es un tema que me saca, viste. Tenés que escuchar tarado que en su vida te dice, te mandan a agarrar una pala, viste, ese tipo de cosas, no. Igual, tengo entendido, si es vos que estás más al tanto, Gustavito, que se viene una nueva marcha por la educación. Sí, hay una marcha importantísima como fue la de la universidad. Eso es lo que se va a hacer. Pero bueno, ahí estamos todos. Ahí va. Van basetera, va, ¿viste? Lógico. ¿Viste? No, sí, se puede. Tiene que haber una unidad de acción para poder enfrentar a estos tipos. Claro. Pero ayer la Corte Suprema les dijo, tenés que poner la plata, como sea. Ahora dicen, bueno, nos vamos a sentar a ver si... ¿Cómo hacemos para dársela? No, le dijeron que, bueno, a la provincia de Buenos Aires, los 22 billones claro, de pesos que le adeudan. Y además hoy se agregó la Secretaría de Obras Públicas de la provincia de Buenos Aires, porque en esos 22 millones no está contemplada la obra pública, está contemplada la salud, la educación y algunos que otros ítems. El IPS, por ejemplo. El IPS. Sí. Pero no está contemplada el tema de la obra pública y todo lo que esto han abandonado. Te cuento una anécdota maravillosa. Sí. Tremenda, pero bueno. Yo, vos sabés que mi programa se llama Lo Nuestro del Folclore y una de las cosas que hacemos es ir a las distintas municipalidades, que yo estuve en 25 de mayo, Alberti, ahora hicimos uno en Las Heras y en Marcos Paz. Y bueno, estábamos en tratativas con Roque Pérez. Y ahí tengo al Porra, le mando un saludo grande. Es un tipo divino que tiene una parrilla hace muchos años. Ya fue avisador cuando yo tuve este programa en el 2005, qué sé yo. Bueno, me he comunicado con la gente de cultura ahí. Entonces, cuando voy a pegar la vuelta, casi dejo el tren delantero. Hay un pozo en la rotonda. Y le digo al secretario de cultura, loco, tenés un pozo que... No sabés lo que es ese pozo. Eso le pertenece a Vialidad. Lo queremos arreglar nosotros y no nos dejan. Dice que si arreglamos eso nosotros, nos cobran multa. Dale, ¿entendés? Jodeme. No, por eso te digo, yo cuando me conté eso no lo podía creer. ¿Cómo puede ser que sea semejante? Claro, te lo hacen a propósito. Obvio. Entonces, ¿vos qué hacés? Agarrá el pozo, rompé el tren delantero y qué decís. Kicillof y la... Y la gente no sabe que eso es una ruta nacional que depende de Vialidad Nacional. ¿Entendés cómo es la cosa? Son crueles, son tan académicamente. Con esa sutileza. nos quedan 3 minutos de programa. Dale. 3 minutos de programa. Lo que vos desees. Hacemos, Marito. Te voy a cantar, mira, yo siempre digo que el canto cura. Y a esto ver. Se lo hice a un señor que tenía como 85 años y decía, no me quiero morir sin saber una chacarera y una cosa en la guitarra. No solo, aprendió de todo. Se llama El Entrador y el que tiene ganas de cantar y de bailar no se tire para atrás, porque siempre es el qué dirán. Le parece que está haciendo el ridículo. Y es, acompañe con las palmas, papá, mamá, papá. Para cantar solo hacen falta las ganas. Para cantar solo hacen falta las ganas. Para rasgar 6 cuerdas de una guitarra y un gatito entrador. Y si quiere bailar y si lo quiere palmear, métale nomás. Saque a florear una linda compañera, la pollera revolear como palomas. Los hombres a zapatear, polvo a levantar, Venga a bailar este gatito entrador, que se venga la segundita. Si quieres ver el lado bueno en la vida, si quieres ver el lado bueno en la vida, cante nomás que así las penas se olvidan. Saque lo que tiene allí en el corazón, como alguna vez cantó y ya lo olvidó. Verá que la alegría brota de nuevo. Cante y cante sin parar, que otros bailarán. Las coplas que si cantamos no morirán. Venga a bailar este gatito entrador. ¡Esa! Ah, ¡esa! Marito, se nos fue el programa. Bueno. Nos quedamos recontracorto porque tengo esa sensación, Gustavo. No, totalmente. Que necesitamos 3-4 horas de programa con él para más o menos llevar, porque muy rico, no solamente de lo que tiene que ver con los cantos, con la guitarra, lo que tiene que ver con la política también. Somos seres humanos que estamos insertos en este país, en este gran país. Fíjate que han hecho de la política, que para mí es lo más maravilloso que ha inventado el hombre, como una mala palabra, ¿viste? Ahí va. No, yo no me meto en política, pero digo, sí, pero vos siempre votás a la derecha, ¿cómo es? O sea, yo soy apolítico, sí, pero vos nunca votás al peronismo, siempre votás a la derecha, ¿cómo es la historia? El apolítico que después, ¿viste? Entonces... Está bueno marcarlo de ese modo. Claro, está muy bueno marcarlo de ese modo. La otra vez me dijo uno, dice, vos votaste a Milei, y después me lo reconoció. Y bueno, entonces, ¿cómo es? Bueno, yo... Marito, se terminó el programa. Gracias a Dios. Muchas gracias por estar hoy acá, Marito. Bueno, gracias a ustedes. Chao, Mario. Ya nos volveremos a ver. Gracias, hermano. Bueno, llegamos al final de esta emisión número 1 de nuestro regreso acá a la retaguardia. Un agradecimiento nuevamente a Fernando, a Eugenia, a Pedro. Y bueno, esperamos estar a la altura de lo que es esta maravillosa radio. Será, me olvidé de mencionar, programa en total 812. De la voz de los Colimba en diferentes emisoras. Así que nos estamos viendo, nos estamos escuchando. Hasta la semana que viene.